verde primavera, mañanita de sol. El viento como un fantasma rompe el cascarón. Vive la mariposa mensajera del amor. Se matiza entre las flores volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Loco, loco, loco, loco, loco de amor. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Radio envuelta en su soledad, más que tus alabiles, melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Muy, pero muy buenos días, Villa Los Coihues. Aquí estamos arrancando con un nuevo programa de Radio La Mariposa en el aire de la 105.5, la FM de Villa Los Coihues, barrio del oeste de Bariloche, provincia de... A ver si se acuerda alguien. Provincia de... ¿Cómo anda, estimado Raúl? ¿Cómo le va a usted? Buen día, buen día, buen día. Qué buena cortina, qué buenos vientos. Sicuris mezcla con tuba. A ver. Anduvo tocando por Buenos Aires, Custurica, en estos días. Y digo, uy, me puse a cuidar, hacía un montón que no escuchaba esos discos. Qué bueno que está para bailar Custurica. Meta polka. Terrible. Música balcánica. Pensar que con esta música los músicos en esos lugares se ganan la vida yendo a entierros. Claro. Porque claro, la gente va con esta música y con el cajón, contentos, alegres, ¡pum para arriba! ¡Hey, hey, hey, hey, hey! Nada que ver con nuestra cultura. Hey, ¿Escuchó alguna vez un locutor leyendo necrológicas? Aquí en... ¿Cómo sería? En Argentina. ¿Cómo sería? Murió a la edad de... Triste lo pone la voz. No sé por qué. No se enseña eso en el Confer, en el COSAL tampoco. O sea, uno está anunciando algo más, no tiene por qué ponerse triste. Es raro, ¿no? Lo que no es raro es la temperatura. 7 grados 8 décimas la temperatura en el aeropuerto. Acá hay 11 grados ya en Villa Los Coihues. Pero a mí me habían dicho que iba a llover. ¿Qué pasó? Bueno, por la mañana parcial nublado. Para la tarde, lluvias aisladas. Para la noche, lluvias y nevadas. Dice el Servicio Meteorológico Nacional. Para esta tarde, 12 grados de máxima. Para mañana jueves, lluvias. Mayormente nublado para la tarde-noche. Pero por la madrugada y por la mañana, lluvias. Máxima de 14. El viernes, lluvias aisladas. Máxima de 12. noche. Sábado, lluvias y nevadas por la mañana. Domingo, mayormente nublado. Así que mañana jueves, hoy a la noche. Y mañana jueves, lluvias, lluvias aisladas y lluvias y nevadas para hoy a la noche. Una máxima de 12 grados es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, eso si nos están escuchando en vivo aquí en la 105.5. Ahora, si nos estás escuchando en algún lugar del conurbano bonaerense a través de Nueva Cultura Despierta, si nos estás escuchando el domingo a la tarde en Radio Autónoma Piuqué, ahí en el barrio del Frutillar, que les agradecemos que pongan este Radio La Mariposa al aire, vaya a saber uno, ojalá uno pudiese decir, más allá de todos estos pronosticadores electrónicos, sacar el dedo así como era antes y decir, me parece que se viene la lluvia. Sí, sí, sí. Arrancamos con efemérides. Un día como hoy, un 5, pero de 1864, nace en la ciudad francesa de Bensacón el inventor Louis-Nicolas Lumière, creador de, con su hermano Auguste, del cinematógrafo, al que patentaron en 1895 en lo que fue el nacimiento de la industria del cine. ¿Se imagina en esa época la gente que no había visto nunca cine sentarse en una butaca y mirar? Qué igual, momento, ¿no? Qué momento. Una anécdota es que hay una de las primeras filmaciones que es recontra conocida, pero que venía un tren de frente y sí, que la gente huía del cine. Ajá, sí, se sí. Asustaban. Se bueno, asustaban. Mi viejo, que vivía en Chile, en La Unión, un pueblito muy cercano de Osorno, aquí del otro lado de la frontera, la primera vez que fue al cine, venía un caballo corriendo por el cine. Y salió corriendo mi viejo pensando que el caballo los iba a atropellar. Claro, claro. Es tal cual. La gente no estaba acostumbrada a eso. Me meto con otra. Mi abuelo me contaba cuando yo era chico, a mí me parecía que era, me estaba mintiendo. Yo lo miraba de costado. Abuelo, de verdad te creo porque sos mi abuelo. Que su padre en una obra de teatro también en el interior, en un momento, en esos circos criollos que se armaban, sí. Estaba el actor ahí dando su parlamento y entra uno de costado y ¡za! Y el padre se paró y le grita, ¡por la espalda no, traidor! Claro. Muy bien. Un día como hoy, pero de 1922, nace en la ciudad bonaerense de Arrecifes el piloto automovilístico José Froilán González, quien le dio a la escudería italiana Ferrari su primer triunfo a Fórmula 1 al ganar el Gran Premio de Gran Bretaña en 1951. Fue subcampeón mundial en 1954. Un día como hoy, pero de 1947, nace en el pueblo inglés de Duston el cantante Brian Johnson, vocalista de la banda de heavy metal AC/DC, a la que se sumó en reemplazo de Bon Scott a su muerte en 1980. Ocupa el puesto 39 en la lista de los 100 mejores vocalistas del metal de todos los tiempos de la revista Hit Parader. Seguramente está también Ronnie James Dio en esa lista, quiero totalmente pensar. Si no, en los mire, primeros puestos. Si pedimos no, revisión. Sí, pidió, tal cual. Un día como hoy, 1952, nace en la ciudad bonaerense de Ituzaingó el músico y guitarrista David Lebón, quien formó parte de las legendarias bandas del rock argentino Papos Blues, Pescado Rabioso y Serú Girán. Un día como hoy, 1962, el sello discográfico Parlophone saca a la venta Love Me Do, el primer sencillo de la legendaria banda británica Los Beatles. En el lado B del disco está la canción P.S. I Love You, los dos temas son de John Lennon y Paul McCartney. Un día como hoy, de 1962, se estrena en Londres la película El Satánico Doctor No, la primera de la saga del agente 007, razón por la que cada 5 de octubre se celebra el Día Mundial de James Bond. El británico Sean Connery fue el primero de los 8 actores que hasta ahora han encarnado al personaje de Bond. Un día como hoy, 1971, nace en la ciudad bonaerense de Aedo el cantante, compositor y músico Ale Sergi, Alejandro Gustavo Sergi Galante, vocalista del grupo de pop Miranda, con el que grabó 7 discos de estudio. Ah, los Beatles, a ver. Esta es de karaoke, para que cante usted, Raúl, si se sí. anima. No, la letra no me la acuerdo. Vamos, en el coro sí, cantamos todo. Eso nos acordamos todos. Ahí viene el coro, ¿eh? Love me do. Muy bien. Un día como hoy de 1975 nace en la ciudad inglesa de Reading la actriz británica Kate Winslet, quien lleva ganados 93 premios, entre ellos un Oscar, 4 Globos de Oro, un Emmy y un Grammy. Filmó 46 películas, entre ellas Titanic y The Reader. Me acuerdo todavía la escena de Titanic en la bodega del barco con los vidrios empañados. Qué buena escena. Yo me acuerdo cuando se va DiCaprio así para... Ah, no, no, yo me acuerdo de los vidrios empañados de ese auto antiguo. Un día como hoy, de 1982, Marcha por la Vida, organismos humanitarios encabezan una multitudinaria Marcha por la Vida en la Plaza de Mayo de Buenos Aires para reclamar la aparición con vida de personas detenidas y desaparecidas durante la última dictadura militar. Me quedan dos. Steve Jobs, a la edad de 56 años, muere en la ciudad de Palo Alto, California, Estados Unidos, el empresario estadounidense Steve Jobs, quien fue el presidente ejecutivo de Apple, empresa que fundó en el garage de su casa en 1976 junto con Steve Wozniak y la ayuda de Ronald Wayne, con quien había trabajado en Atari. Un día como hoy, Día de los Docentes, se celebra el Día Internacional de los Docentes en conmemoración de la aprobación, en 1966, de la Recomendación Conjunta de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, la Cultura, la UNESCO, sobre los trabajadores de la educación. Y la última que me queda para contarte es que un día como hoy, el primer Congreso Panamericano de Carreteras se realizó en el año 1925 en la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de articular políticas viales y aduaneras. Allí, los congresistas consensuaron declarar el 5 de octubre como Día del Camino, una fecha en la cual se promueve la realización de jornadas de educación vial para concientizar sobre el uso del espacio público, las vías de circulación y el respeto por las normas de convivencia vial. Algo que recuerdo cada vez que veo un ciclista arriba de la ruta. Sí, que vio cómo se está transformando el tránsito también en ese tema, ¿no? Ha pasado aquí ya que me llama extremadamente la atención que vienen, que terribles autos, iba a ser prejuicioso con el estilo de auto, pero voy a decir, terribles automóviles, sí. Y que le han tocado bocina acá en la ruta 82 a los ciclistas porque estaban ocupando un bordecito de la ruta. Muchachos, aflojemos un poco con la locura del tránsito, por favor. Yo tengo un pensamiento bastante derechista al respecto, sí. Y yo pienso que la ruta fue hecha para los autos, no para las bicicletas. Claro. Y si tenés una bicicleta de montaña que tiene amortiguadores y tiene ruedas de montaña, anda por la tierra, no andes por el asfalto que fue creado para los autos. Claro. Pero es un pensamiento propio. No, está bien, pero digo, o sea, de última, o correte un poco, pero tocarle bocina, no sé. Claro, pasarle muy, como, claro, muy finito como, y tocarle bocina. O sea, el límite entre el accidente y que después te bajás y decís, uy, no lo quise hacer, pero un milímetro. Sí, la nada misma. Sí. Estimado, mire, bueno, le quería, en una efeméride que muy importante que quería dar, hace mucho tiempo arrancó este programa, no tiene nada que ver con nada, estoy buscando una excusa para decir que estamos en Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto, el Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche, porque no sabía cómo meterlo ahí. ¿Dónde meterlo? ¿No? Y si te querés comunicar con este programa, que sale todos los miércoles por esta radio, 2944-784040, FM Los Coibos, redenfoques.com.ar. Y si te estás preguntando qué es Camino Abierto, ¿te parece que los usuarios cuenten qué es Camino Abierto? Vamos. Camino Abierto, hay mucho amor, felicidad, alegría y también mucho cariño. Los operadores, compañeros, para mí Camino Abierto es mi tercera casa. Camino Abierto es un lugar de espacio de donde vienen los chicos. Hay mucho amor. Hay mucha alegría y hay mucha simpatía donde los chicos vienen a hacer talleres. Feliz primavera para todos. Yo quería decir que están todas bien mi familia, gracias a Dios. Y acá en Camino Abierto me siento contenida, me siento comprendida. Me siento, si te sentís mal, alguien te dice, no pelees con este. Te apoya para que estés mejor. Y mucha energía y muchas ganas de venir. Camino Abierto para mí es lugar de cordialidad. Camino Abierto es buscar un cambio para abrirse a oportunidades de rutinas que uno no sabe y aprende haciendo talleres y compartiendo con los compañeros. Abierto es encuentro, arte y vida hacia una nueva vida de inclusión en la sociedad. Camino Abierto es un lugar de comprensión donde puedes pasar el rato y hacer actividades muy interesantes. Camino Abierto es un lugar que para mí es un corazón grande, Camino Abierto. Y aparte de eso, hacemos actividad y lo ayudamos entre todos. Los chicos, hay mucho amor, mucha simpatía, mucha alegría, mucha todo un poco, y bueno, y acá estamos. Camino Abierto es un lugar de encuentro donde podemos matear,

Y de a poquito se van retirando los Palmeras, acompañado por Marcela Morelo en esta versión espectacular de este tema. Pero tenemos en línea ya a nuestra querida columnista de poesía, literatura y biografías en el aire de Radio La Mariposa. Buen día, Radio Mariposa. Presentamos la columna de Rosita, La Voz de Silencio. Y como bien ha dicho Tino en esta presentación de Rosita, estamos en comunicación ya en este momento. ¿Cómo le va, estimada? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo la trata este día de sol en principio? Más o menos, todavía no he salido afuera, estoy adentro, ¿no? Y no sé en realidad cómo está el tiempo, pero por lo menos voy a tratar de abrigarme por cualquier eventualidad. Mire, Rosita, le digo, ahora, si quiere aprovechar sol, según lo que dijo aquí nuestro compañero Raúl en el aire de Radio La Mariposa cuando arrancamos en este 5 de octubre, si quiere aprovechar el sol, me parece que le queda una hora y pico. Después ya se viene la lluvia, Bariloche, así que es el momento indicado, ¿eh? ¡Qué bueno! Es el momento qué indicado. ¡Qué bárbaro! Bueno, ¿cómo anda usted, Rosita? Más allá del clima, ¿está bien? Más o menos, con mis altos y bajos, con distintas formas de vida de mis enfermedades, y estoy ahí tratando de salir adelante y buscar lo bueno. Buenísimo, así hay que hacer, ponerle buena onda y voluntad. ¿Y contenta de estar en la radio? ¿Cómo? ¿Contenta de estar en la radio? Sí. Buenísimo. La estábamos esperando, la estábamos esperando que se haga la hora para llamarla, así que para nosotros es un verdadero placer y una alegría que esté aquí en el aire de Radio La Mariposa. ¿Cuánto le agradezco? Bueno, Rosita, ¿qué vamos a tener hoy? Castelli, una biografía de Castelli. Ah, mire usted qué interesante. Bueno, cuando quiera, nosotros ya estamos aquí. ¿Aló? dispuestos a escuchar. Bien, bien. Muy buenos días. ¿Quién les habla? La Voz del Silencio. Es para leerles una biografía de Juan José Castelli, que dice así. Juan José Castelli nació en Buenos Aires el 19 de julio de 1764. Fue militar político argentino. Estudió filosofía en el Real Colegio de San Carlos, en el Colegio de Montserrat de Córdoba. Y en el Colegio de se recibió de abogado en la Universidad de Cargas. Era primo y amigo de Manuel Belgrano, quien lo designó como suplente de la Secretaría del Consulado en 1796. Fue uno de los vocales más activos de la Junta de Mayo. Uno de los más interesados de la Revolución. De ahí en más lo llamaron principal orador de la Revolución. Pero en Castelli, otro proceso más terrible que el judicial se había desatado hacia meses, una quemadura mal curada provocada por un cigarro bebido, de un inicio a un letal cáncer de lengua. El 11 de junio de 1812, la revolución comienza a quedarse sin voz. un cirujano le amputaba la lengua a Castelli y ahora solo podía defenderse por escrito, ya que no huyó de la justicia, admitió. Yo no huyo de la justicia, admitió. Antes bien sabe que lo reclamé. Recordaba a Sócrates que dijo: los que sirven a la patria deben sentirse felices. Después, con su primo hermano Belgrano, se estrechó en un gran abrazo para despedirlo. Según su partida de defunción emitida por la parroquia de la Merced en la noche del 11 de octubre de 1812, recibió todos los sacramentos. Pidió un lápiz y un papel y escribió: si ves el futuro, dile que no venga. Así Castelli, el orador de la Revolución de Mayo, murió de cáncer de lengua en las primeras horas del 12 de octubre, Día de la Raza. Una ironía del destino, ¿no? Gracias por escucharme. Muy, muy atento, estábamos escuchando, Rosita, aquí con Raúl. Sabe que estaba recordando, con respecto a Castelli, hay un libro muy, pero muy interesante y que va relatando todas las últimas horas, ¿no? De que, como usted decía, quien fuese la voz de la revolución y esta ironía del cáncer de lengua. Hay un libro del escritor Andrés Rivera que se llama La Revolución es un sueño eterno, que es, la verdad, es un librazo, y uno, la verdad, parece que estuviese viviendo, porque claro, como Castelli ya no podía hablar, el libro está construido como si fuese un diario personal, retomando todos los últimos testimonios escritos que dejó Castelli, pero en primera persona. Y después muy eso bueno. Se hizo película, sí, en el 2010 se hizo película, que trabaja Lito Cruz en esta película, que también se llama La Revolución es un sueño eterno, es de Nemesio Juárez, un director de cine argentino. Así que para tenerlo en cuenta, porque estos materiales se pueden conseguir, yo trato de recomendar también libros, o el libro seguro está en alguna biblioteca pública, y la película se consigue contar en la plataforma gratuita del Estado de Cine, así que está bueno para verlo. Para verlo, sería interesantísimo tenerlo, sí, y sí, poder verlo ahí en el Centro Cultural. Qué bueno, ¿eh? Muy lindo, muy, muy, muy buenos informes. Rosita, ¿y por qué lo eligió a Castelli? No, lo que me salió. Ahí voy viendo los representantes de la Revolución de Mayo y lo tengo escrito, entonces elegí a él. Muy bueno. Bueno, Rosita, espectacular. Le agradecemos muchísimo. Aquí Raúl lo va a saludar. Rosita, buen día. Buen día. Buen viaje al Centro Cultural y abrigate, Rosita, porque está fresco, ¿eh? Gracias, te agradezco. Le agradezco muchísimo por los abrigos. Así que trataré de ponerme ropa. Buenísima, Rosita. El miércoles que viene te esperamos con una biografía o con una poesía. Vos elegís. No, con una... con un poema. Perfecto, perfecto. Bueno, buen viaje al Centro Cultural, Rosita. Gracias. Bueno, y hablando de Centro Cultural, hoy hay un taller a las 14 horas, el taller de Maya. Hoy van a viajar a Perú, ¿eh? Así que seguramente... ¡Qué informado que está! Yo hice la como biografía del Perú con una amiga, Esther. Buenísima, la van a compartir hoy en el taller de Maya, entonces. Sí. Bueno, genial. Rosita, te dejo con música del Perú, Chabuca Granda cantando La Flor de la Canela. Que tengas una buena mañana. Muy bueno, muy sentido la música. Hasta luego, Rosita. Hasta luego, gracias. Mi flor de la canela. Déjame que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la lande. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la lande. Jazmines en el pelo y rosas en la cara y rosa caminaba. Eso. La flor de la canela derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento. Eso es, eso es. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura. Toma, toma, toma. Alfombra de nuevo el puente y engalana la Alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosa en la cara y rosa caminaba. Eso la flor es, de la canela. Eso. Derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadena. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Chabuca Granda, la flor de la canela, y el guitarrista era Álvaro Lagos. Y vamos rápidamente porque hoy venimos de un arranque de programa medio particular, porque estamos ahí medio como que sí, que no, que terminamos de cerrar algunas cosas, que vamos para un lado, que vamos para el otro, que en una hora queremos poner todos los contenidos. Aquí ha venido a visitarnos un compañerazo al aire de el estudio, pero aparte de estar nuestro compañero aquí en este momento, del otro lado de la pared tenemos a quién, tenemos a los compañeros y compañeras de Radio La Mariposa. ¿Habrá venido alguien? No, me parece que no, porque vio que el pollo, me parece que el pollo se lo llevó. ¿Qué me decía, amigo? Que vinimos poco. ¿Cómo que vinieron poco? Bueno, no sé. Bueno, a ver si hay alguien del otro lado, yo no sé. A por ver, supuesto, no sé. Pero me extraña, Araña, me extraña, Raúl, me extraña, Fabián, me extraña, José, que hace segundos lo teníamos acá en el Zoom de Colonia Suiza, voy a decir, de Villa Los Coihues. Se nos fue de campamento ya, pollo. La máquina del tiempo, en segundos pasó de Colonia Suiza a Villa Los Coihues. ¿Cómo le va? Bueno, ¿quiénes andan por allí? Bueno, acá andamos unos cuantos. A ver, tenemos una ronda, una mañana, de una mesa de noticias, digamos, compartiendo acá las novedades, recordando, lo que cada uno quiere decir, con mate, hay bizcochitos, hay chisitos. Recordando a César Mazzetti en la mesa de noticias, ¿eh? Sí, no me salía el nombre. No, César Mazzetti. Pero sí, mesa de noticias. Emilio, ¿qué quería decir respecto a mesa de noticias? Que murió a los 80 años. Exactamente, ayer murió a los 80 años César Mazzetti, el compañero de Mónica. Exactamente, fue, a ver, recordemos, estuvo en distintos noticieros, ¿verdad? En hora prime time. Exactamente. No quiero decir el canal. Y conductor todo, pero, de noticias de noticieros nacionales. De Canal 13, ¿no? Sí, no, pero es una imagen representada, ¿no? Es como nombrar, no sé. A María Macaya Márquez en claro, de primera. Claro. Horacio Aiello a la derecha de su pantalla, señor Sebastián Carapeza. Exactamente. Claro, claro, claro. Bueno, bueno, mire cómo la primera noticia ya, ya salió. Emilio, ¿vos tenías simpatía por Pacetti? Sí. Bien, perfecto. A ver, Rolly, te paso el micrófono, ahí tenías varias cosas que querías compartir. A ver, buen día, de ahí te saluda Rulli y Fabián. Buen día, yo de nuevo, Rolly. Yo de nuevo, Rolly. Quería mandarle un saludo a mi hermana Sabri, que la quiero un montón, que es la más chiquita de todas, y que está estudiando para maestra jardinera. Está en segundo año y tiene todas notas altas, así que va a pasar de una a tercero. Y son 4 años. Así que estoy orgullosa de ella. Ella tiene 25 años nomás. Es muy jovencita. Y le quería pedir un tema de María Elena Walsh, ¿puede ser? Algún tema de María Elena Walsh por los chiquititos de jardín. Podría ser El Mundo del Revés. Bueno, muchísimas gracias. Es lo último que digo, y que estén bien todos, y que estén todos los compañeros bien. Hasta luego, nos vemos y todo bien. Buen día, gente. Quisiera saludar a los docentes, que muchas veces están castigados por los sueldos. Bueno, porque hoy es el día del docente. Recuerdo varios docentes en el nocturno del De Valle, que no lo voy a nombrar, bueno, y acá tenemos una docente de Fern que tira buena onda siempre. Así que bueno, que lo acompañe en Camino Abierto. Y quería dedicar el tema a la cigarra de Mercedes Sosa. Perfecto. Bueno, la mejor. Perfecto. Y a propósito de docentes, Pollo, podemos ampliar un poco más. La fucsia en el FUT dio el batacazo y será la conducción de Unter en Bariloche, dicen los títulos. Se llevaron a cabo ayer las elecciones de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro a nivel provincial y a nivel local. En Bariloche, la lista 1, la fucsia en el FUT, ganó la conducción en la seccional Bariloche con Adriana Lizazo como secretaria general. A nivel provincial, el oficialismo, la azul arancibia, se quedó con la conducción provincial de la Unter con Silvia Inostrosa como secretaria general. Así que el abrazo para los docentes que están contentos y para los que no tanto, pero bueno, se viene la reconversión docente. Sí, todos tenemos acá. A ver, ¿cuántos tienen amigos, conocidos, familiares docentes de los que estamos acá? No. Bueno, levantaron 3, 4 manos. Bien, perfecto. Un fuerte abrazo, un saludo a todos, a todas, en este día miércoles 5, que es el Día Mundial de los Docentes. A ver, Estela, ¿qué tenés para compartir el día de hoy? Bueno, por un lado, feliz día a todos mis colegas. Y por el otro lado, en el Día Nacional del Camino, les quiero contar que este día fue instituido en el año 1932, cuando se creó la Dirección Nacional de Vialidad para promover la educación vial, el respeto por las normas de tránsito y el cuidado de la vida, tanto nuestra como de todos los que circulan en la vía pública. Gracias. Bien, muy bien, seguimos ahí con los efemérides que trajeron preparados para este programa del día de hoy. A ver, Lili, lo agarré con una galletita a la boca, justo vamos con Emilio. A ver, Emilio, saluda a Raúl, Fabián, que están del otro lado, si quieres compartir algo. ¿Cómo galletita? Acá no vino nada, ¿eh? Era un secreto guardado que teníamos de acá del otro lado de la pared. Galletita, ¿qué es eso? Galletita. Ahora vamos a llevar una muestra para allá para que vean. Más que una galletita, ¿cómo qué sería esto? A ver. Bizcochito dice uno, criollitos dice el otro. No, por favor. Ideal para acompañar con mate. ¿Saben lo que es eso o no? Mate. No, acá la pava no anda. Ah, bueno. Mire, vino el locutor de FM Los Coihues. Queremos comunicar que se suspende este programa Radio La Mariposa hasta que llegue el desayuno. Uy, lo que dijo el locutor, que hasta que no haya desayuno se suspende el programa, dice. Vamos a ver si armamos un voluntariado y que haga la gestión de llevar un mate con criollitos para el otro lado de la pared. Lo que sí están pidiendo a cambio son que pasen los temas musicales, ¿eh? Perfecto. Así que fíjense perfecto. Si están a la altura. Sí, estamos a la altura. Bien, a ver, voy entonces con Emilio a ver qué quiere compartir, qué les quiere decir en esta mañana. Buen día, Dani, buen día, Raúl. Buen día, Emilio. Hoy, me quedé sin sin efeméride. Oh, mirá, vos que sos el rey de las efemérides, ¿cómo puede ser? Sí, lo de Mazzetti estuvo presente. Eso es una efeméride. Muy bien. Qué prestancia aparte Mazzetti, ¿no? Siempre el tipo parecía que las 24 horas estaba ahí preparado para una cámara, ¿no? Tal cual. Una presencia ante cámara y una seguridad. Anoche hubo un programa muy sentido y emotivo en Canal 13. Muy bien. Justamente recordando así por diferentes compañeros de trabajo la figura Mazzetti. Y claro, muchos de los que se iniciaron en el canal fueron pero pichis totales y de golpe se encontraban trabajando en exteriores cuando la tele tenía mucho de exteriores en evento, que no era como ahora que están las 24 horas transmitiendo en vivo de la calle, sino que para sacar un equipo a la calle tenía que haber justificativo y salían a la calle también a hacer la conducción de los móviles los representantes del canal. Y recordemos que eran 608, los colectivitos 608 carrozados para móvil de exteriores. Claro, y bueno, y en ese momento que salían a la calle, que ya para un productor que empezaba, un asistente, era un momento así muy emotivo, muy fuerte dentro del oficio, encima encontrárselo a Mazzetti ahí parado en la calle diciendo... A ver, ¿qué tenemos? Exactamente. Bueno, mi vieja se recordaba anoche que después de la jubilación de los dos se fueron a vivir, no me acuerdo, la ciudad de Buenos Aires donde fueron a vivir, y allí cultivaban naranjas. A San Pedro. Y allí pasaron los últimos días, bueno, él pasó los últimos días cultivando y yendo al campo y cultivando las naranjas. Así que qué buen retiro, ¿eh? Totalmente, sí. Así que bueno, un homenaje también de este pequeño espacio para un tipo que puso mucho por la tele, la exactamente. Verdad. Exactamente. Claro, acá hay un usuario de Camino Abierto que está sentado en el estudio y que vino a pedir su tema. No le creo. Sí. ¿Qué a tema? Ver, a ver, buen día. Buen día. Nombre. José. Colegio. Universidad Comahue. Muy bien. ¿Qué hablas en la costanera? En la costanera, claro. Nada, claro. Séptimo grado en la primaria de escuela 16. Muy bien. Un nacido y criado en Bariloche. José, ¿venías a pedir una canción? Sí, el Eclipse Total de Corazón. Muy bien. ¿Te parece, Pollo, que vayamos a la música? Hola, Pollo. A Pollo se nos ha ido. Parece. Nos está trayendo las galletitas. Preparando el desayuno. Claro, nos está preparando el desayuno. Vamos al tema pedido por José. Bonnie Tyler, Eclipse Total del Corazón. Temazo. Se vienen los lentos, ¿eh? Sí. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Turn around. Every now and then I fall apart. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Turn around. Every now and then I get a little bit restless and I dream of something wild. Turn around. Every now and then I get a little bit helpless and I'm lying like a child in your arms. Falling apart. It's nothing I can do. A total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say. A total eclipse of the heart. Escuchen FM La Mariposa en FM Los Coihues 105.5, donde encontrás todo tipo de noticias sobre salud mental, música, deportes y cualquier tipo de chucherío que ande dando vueltas. Será informado. Mientras tanto, aquí en Bariloche, una nueva hora comienza. Agarró el viejazo, sí. Agarró el viejazo. A ver, ¿qué es esta música que puso? A ver. Ah, los Bee Gees. Sí, los Bee Gees, totalmente. Terrible, terrible. Bueno, no, tráigame, Raúl, tráigame, por favor. El tema te disparó esta canción. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, volvemos a piso. Tenemos a una usuaria invitada. Buen día, preséntese. Buen día. Buen día. Raúl, Fabián. Buen día, nombre. Soy Estela. Estela, perfecto. Y Estela nos viene a contar acerca del mes de octubre, el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama. Adelante, Estela. Bueno, ¿qué información tenemos? La Fundación Proyecto Nahuel Rosa. Sí. Está en este mes como una medida de concientización con respecto a lo que es el cáncer de mama y también hacia el cáncer en general. Uh-huh. Ha establecido que esta semana, hasta el 8 de octubre, sí, se lleve a cabo la campaña del mechón rosa. Exactamente. Este mechón rosa lo está haciendo el atelier de Janet, en Moreno y Bajada Wedeque. Perfecto. Entonces entran, las señoras se sientan y le pintan un michón de color rosa, y eso simboliza el mes de concientización sobre el cáncer de mama. Es una buena medida. Y estas chicas son las que hacen las remadas. Las remadas y a través del... del deporte del bote del dragón. Exactamente, y hace poco sacaron una rifa, sí, porque están tratando de juntar plata para comprarse su propio bote de dragón. Así y también tienen previsto un viaje. Ahí está, buenísimo. Entonces hay que apoyar a esta institución que mucho está haciendo por las mujeres de Bariloche, por las mujeres que han tenido algún problema de cáncer de mama, por las personas que se han reinsertado en la sociedad, porque bueno, es jodido, o sea, te sacan un seno y muchas mujeres quedan como retraídas, como guardadas en su casa, con pocas ganas de salir, y esta gente que se agrupa en esta asociación le da ganas de vivir a esta gente, vamos a remar, vamos a hacer cosas por las mujeres. Y está buenísima la iniciativa de esta agrupación. Hay que darle mucha bolilla. No solo la rehabilitación a través del deporte del bote del dragón es para mujeres, sino también que hay un equipo masculino. Exacto. Y también una de las integrantes da clases de zumba. Así que también están allí las chicas dando clases de zumba. Bueno, buenísima, Estela. Recordar entonces a la gente el atelier de Janet, me dijiste. El atelier de Janet en Moreno, bajando por Godete. Moreno bajando por Bedeque. Bueno, buenísima. ¿Algo más tenías para contarnos? No, nada más. ¿Cómo se llama la columna? ¿Cómo se llama la columna? Variedades. Perfecto, tenemos un nombre y columna nueva que se llama Variedades. Y hablando de usuarios, tenemos un usuario pidiendo canciones. A ver. Buen día, gente. Buena primavera. Ya empieza octubre. Quería recordar el tema en vivo. Hay unas grabaciones de Palladium en Buenos Aires, en los 86. De algún tema de Los Redondos, de octubre. Después está el otro, Estamos Todos en Naufragar. Algún tema en vivo de Los Redondos, la mejor. Y soñando siempre con un futuro mejor para todos, que no alcance para todos y que no se armen peleas así en la calle, que la gente que esté tranqui. Así que bueno, la mejor. Hola Fabián y Raúl, ¿cómo andan? Buen día, soy José González. Venimos del colectivo y la estamos pasando de joya. Y quería pedir un tema de El Eclipse Total del Amor. Ya salió el tema de José y ahora Los Redonditos en vivo. Año 1992. Quizás es que a mi favor, cuando recibo Mariposa en las estrellas. Va a venir un extraterrestre a hacerle una noticia en la radio La Mariposa. Continuamos en vivo en Radio La Mariposa, aquí en el aire de la 105.5, o puede que sea a través de Radio Piuqué del Frutillar. Así se dice, o si no, allí a través de los compañeros de Nueva Cultura Despierta, allí en Buenos Aires, estamos con este programa de Camino Abierto en el aire de la 105.5. Qué fanfarria Deep Purple, por favor. Ese Hammond hablaba. Recordemos, John Lord. Sí. 2944-784040, fmloscoibes.redenfoques.com.ar, y se suceden los talleres de lunes a viernes allí en Camino Abierto, en Misiones 75, y la profe Elena, nos manda lo sucedido ayer martes por la tarde. A ver, ¿qué pasó ayer? Hola Radio La Mariposa, ¿cómo les va? Acá les habla Ele, la profe del taller de teatro, para contarles que estuvimos trabajando con el lenguaje poético, tratando de hablar y de contar historias o de contar cómo nos sentimos o relatar cualquier tipo de cuestión desde un lenguaje por ahí más distinto al cotidiano, más con más metáfora, con más símbolos, con más imágenes, más poético, por así decirlo. Entonces hicimos varios juegos para llegar a eso y terminamos haciendo definiciones de algunas emociones. Llegamos a definir 3 emociones que ahora mismo se las paso para que las puedan escuchar. Un abrazo. Pasión. 2. En el país del tango, fútbol y asado, conocí a Luis Miguel, que danzaba con Chayanne al sonido de un acordeón. Todo como si se tratara de un Boca River, sin traición, pero rasposo como la lima de uñas o el cupo que despeja la moneda. El alacrán sale de su topacio y se encuentra con la fuerza del gorila. Su beso fue más una mordida, con sus dientes cortantes como el diamante. ¡Qué ganas de sentir temblor, carajo! Encontraron en el temblor de su fregado baile un hormigueo de mariposas como flechas. Soledad. María Dolores, una mujer hecha de vidrio despejado, de sopa sin verdura, con los pelos grises y los ojos color azules helados. Una lechuza que siente miedo en la oscuridad del desierto. Frente a un barranco enorme como el océano, sueña con Venecia. Vive en un mundo alambrado, sin puerta, sin mate y sin silencio.

don't you wanna take her home? She walks like she don't care, walking on imported air. Ooh, it makes you wanna die. Buen día, todos los miércoles de 11 a 13, Radio La Mariposa en FM Los Coihues. Volvemos al aire de Radio La Mariposa aquí en la 105. ¿Por qué habla así? Si yo no tengo que hablar, yo tengo que hablar así como me sale. La gola. ¿Y habrá alguien? ¿Usted qué me dice, Raúl? ¿Habrá alguien del otro lado? Porque están ahí. Mire, yo fui, ¿no? Nadie podía chiflar. Nadie, porque estaban todos. Nadie chiflaba al lado. ¿Quiere que golpee? A ver. Hola. Che, dejen de golpear. ¿Pero qué se piensa que es esto? Paredes finas y la vida, Parece de Tergopol. Sí. A ver, golpeé de vuelta. Sí, hasta me sonó un tema musical. Parece que están haciendo un ritmo de la nube. Es una máquina de escribir ahora, mirá. ¿Usted conoce la anécdota de los tres chanchitos y la casa? No, a ver, pará. Contala bien. A ver, vamos a graficar el momento, a ver. No la conoce nadie ahí del otro lado, los compañeros y compañeras de Camino Abierto. ¿No conocen la anécdota de los tres chanchitos que venía el lobo y le soplaba las casas? No puede ser. Pensé que ibas a venir con algo más original, claro. Fabi. No, ¿qué? Pensó que le iba a contar uno de Corona. ¿De qué construía la primer casita? A ver. De barro. De barro. Talo. ¿La segunda casita? De caña. ¿Y la tercera casita? De fibro fácil. No, a ver, acá lo están retrucando. A ver, Rolly, las tres casitas. De aglomerado. De madera. Bien. De paja, de madera. ¿Cómo se dice? Material. Ladrillo. Muy bien. Está. Y después venía el zorro y decía: y soplaré, y la casa derribaré. Y parecía esas ventoleras que vienen ahora en octubre, sí. Noviembre. No, si sale ahora afuera, hay ventolera ya, Sí. Se viene la lluvia. Ah, la pelota. Este fin de semana va a ser todo así, parece, ¿no? Puro viento. Pollo. Dígame. ¿Se anima a preguntar ahí en Ronda qué opinan acerca del, digámoslo bien, desalojo de los mapuches? A ver, hagamos una ronda. Ese tema no lo tocamos. Sí. Vamos a ver qué puede llegar a salir. A ver. Una de las noticias importantes de la semana fue el tema de los desalojos de la comunidad mapuche ahí en Ruta 40, en el Mascardi, ¿Qué opinan de ese tema? A ver, cortito y al pie. A ver, Rolly. Yo no estoy de acuerdo que le saquen las propiedades a los mapuches. Tengo una amiga que no tiene apellido mapuche ni nada, pero es re mapuche por alma. Y no me parece bien que le quieran sacar las tierras a los mapuches. Me parece muy mal. Bien, a ver, José Luis. Bueno, no sé, lo que tengo entendido que quemar un puesto de gendarmería, algo así, ¿no? Así que debe haber un poco de violencia por ese lugar. Así que, no sé, supongo que va a traer la justicia, el gobierno. Así que lo dejamos en manos de ellos porque ya queman cosas, ya quiere decir que quieren otras cosas. Igual, ¿puedo meter ahí un pequeño bocadillo? Sí, claro, dele, Fabi. De las recientes quemas que muchos medios periodísticos, sobre todo de muchos espacios, se fogonea, que fueron el detonante, no hay ninguna prueba de que hayan sido quemas producidas por integrantes de la comunidad tampoco. ¿Fabi? ¿Se escuchó, sí, Pollo? No te escuché, repetime, por favor. No sé si por me favor. Escuchó que decía que de las últimas quemas, que para muchos medios periodísticos y espacios, se dice que fueron las detonantes para esta intervención que se ha decidido desde el Poder Central, no hay ninguna prueba que quienes incendiaron la casilla de gendarmería haya sido integrantes de la comunidad. Bien, está bueno saberlo. Sí, también está bueno saber que los medios, por ejemplo ANB, destacó ayer por la tarde un título: concentraron en el centro cívico contra el desalojo en Villa Mascardi. Un centenar de personas se juntaron para repudiar la represión y en defensa del pueblo mapuche. Esto ocurría mientras también ocurría lo de Bariloche a la Carta, ¿verdad? Sí, bien, está bueno. A ver, Marcos, ¿qué quieres aportar de este tema? Sí, no sabía eso. Sí, la verdad que no creo que hayan prueba y bueno, es difícil siempre a veces... yo vi un efectivo de seguridad en Buenos Aires en una marcha que se tiró contra un auto, o sea que inventan causa. Exactamente, exactamente. Así que, bueno, yo no tengo nada contra nadie, pero la verdad que a mí me han hecho muchas cosas horribles, pero bueno, armame causa. No, y otra cosa que, por ejemplo, está re bien hecha la repartija. Yo te hablo que yo llegué tarde a todas las repartijas. Por ejemplo, en Bariloche y en la Patagonia. Exactamente. Se dieron muchas repartijas a gente con plata también, que han hecho complejos turísticos, que han hecho acá, han hecho allá, en toda la zona de Bariloche y la Patagonia. Y muchas personas que venían de Buenos Aires también, de trasandino, y bueno, y la verdad que ir a pelear por un lugar que están hace años ellos es una desventaja. No se puede ir a molestar a esa persona. Ellos tienen ya una reserva y tampoco hacen mal y tampoco está mal la repartija. Yo he escuchado en Bolsón, en Agua Escondido, toda esa parte. Pero bueno, pasan esas cosas hay personas muy adineradas que están en el gobierno también y que son avarientas, quieren cada vez más. Exactamente. Y bueno, ahí empieza el conflicto. Yo la verdad que tengo portación de rostro y bueno, me han hecho problemas. Y es como vos decís, Marcos, es como vos decís, Parques Nacionales es dueño de esa tierra. ¿Y por qué se la da a ciertas personas y a ciertas personas no se las da? Claro, eso es lo que entiendo. De hecho, no solamente de Parques Nacionales, acá toda la zona de Bariloche pasando el 20, se ha dado mucha tierra. De hecho, es lo que le reclamaba la gente que está en ese lugar a este de Diego Frutos, al propietario de esa tierra. Esos son lieros, ¿no? Esa gente son lieros. Que le muestre los papeles, porque... Claro, no son lieros, no. Claro. Teóricamente, cuando uno... Para mí tiene mucha influencia política y después se lavan las manos cuando se reparten las tierras y después se hacen los desentendidos, como mucha dádiva, mucha regalía. Y bueno, y es difícil. Yo estoy a favor de la gente, y por eso no tiene ninguna prueba de que hayan sido hechos. Estoy a favor de mi gente, la gente de los barrios, más allá que sea, yo tengo portación de cara. Por ejemplo, me tocó el nocturno de Levalle, que me han tratado de mala manera de indio. Pero bueno, yo no me persigo y bueno. Pero yo el secundario se lo hice y no me regalaron la nota. Así que bueno, así que no me la contagien a mí esa. Muy así bien. Bueno, la mejor igual, ¿eh? Muy bien, Marcos, gracias. Gracias por el aporte. Bueno, Pollo, muy salió. Bueno, Marcos, salió a ver, bastante. Aquí tengo la última opinión sobre este tema. José. Sí, yo me estoy escuchando de la tele ayer que tienen 13 mujeres de mapuche detenidas. Y mi sobrina se enteró que andaban los mapuches haciendo quilombo y le dio miedo. Andaban allá en la ruta y mi sobrina vive por ahí, tenía miedo, ¿viste? No sé qué pasó, yo después me acosté a dormir, no sé si fue a dormir en la casa de la madre o sobre... Ah, no, se fue a su casa, porque los mapuches se dejaron de joder y entonces agarró mi sobrina, que se llama Carla, tiene una peluquería y se fueron más bien por a su casa. Bueno... Acá las opiniones de los usuarios y las usuarias. Pollo, le hago una consulta a usted que es una persona de montaña. Estamos a 2 meses aproximadamente que la justicia haga efectivo, más allá de las apelaciones de provincia, de la apertura del paso a Tacuifil, ¿no? Ahí en la zona del Lago Escondido. Que bueno, ya que hablábamos de reparto de tierra, ¿sí? de entrega de territorio. Recordemos también que el territorio de la comunidad acá de Mascardi son 7 hectáreas y me parece que las que están ahí en la zona del Lago Escondido, la zona que tiene otros terratenientes extranjeros, son algo más de 7 hectáreas, me parece, ¿no? Imagínate que yo, para conocer ese hermoso espejo de agua que es Lago Escondido, que bueno, cual ser un espejo de agua es de todos, tuve que caminar 55 kilómetros para llegar. Con mochila, con todo. Con mochila, con todo, 2 noches, 3 días. Y fui uno de los pocos y afortunados que conoció ese lugar. Pero fíjense qué inaccesible que es, que tenés que entrar por senderos que quedan lejísimos, sendero de montaña, para llegar, para que después, bueno, te saquen una vez que llegás ahí a la mansión propiedad de Lewis. Yo creo que son como 1 millón de hectáreas, pero imagínate la proporción, ¿no? 7 contra 1 millón. Tal cual. Y esa es la porción conocida. Del otro lado de la ruta, o sea, quien va para el Bolsón, a mano izquierda, antes de llegar a la mansión de Lewis, también hay muchas propiedades de Lewis que, bueno, no se saben, pero sí, no es que tenga solamente ese lugar. Ha comprado o le han vendido muy barato muchas, pero muchas hectáreas. Sí, sí, zona de frontera. Alguna vez, alguna investigación estaría bueno saber cómo sucedió también, ¿no? ¿Quién le vendió? ¿Cómo le pudo vender tanta tierra siendo de frontera? Exacto. Y no solamente Lewis, porque no es que le queremos caer a él. O sea, está Burco, Sociedad Anónima, ahí también muy cerquita, que tiene todo lo que es Pampa del Toro y el Cerro Carreras. Y son nada, tierras que hoy difícilmente te dejen pasar. Exacto, de eso no todos reclamamos. Exactamente. Bueno, buenísima. El tema se abrió y tuvimos las expresiones de los usuarios. Bien, perfecto. Buenísima. ¿Le parece que vayamos a la canción que había pedido de María Elena Walsh, El Reino del Revés? Sí, acá hay un pedido de tema y vamos con esa canción y después podemos volver a hacer la última ronda. A ver, Vane, ¿quiere pedir un tema? A ver. Ya que estamos hablando de este tema. Quería pedir a Mutu y Soledad de Rubén Patagonia. Rubén Patagonia, caramba, qué bueno, lindo. Qué bueno. Me gustaría también, qué bueno. Listo, nos vamos con esa canción. Nos vamos con esa canción. Perfecto, escuchamos fuerte y claro. Continuamos en vivo aquí en Radio La Mariposa. Estuvo buena, ¿eh? Buena sí, charla, ¿eh? Está bueno. Bueno esto también cuando se sale del libreto y se comentan cuestiones que tienen que ver con la actualidad, ¿no? Exactamente, un baño de realidad. Cada tanto lo hacemos. Somos un poco sucios, pero nos bañamos en realidad. Thank you. festejando la conquista de ayer con mi propia bandera. Me robaron la fe los del Remington antes y sus leyes después. Pisotearon mis credos y mi forma de ser. Me impusieron cultura y este idioma también. Arrincona sin piedad. Vámonos, que el alambre y el fiscal pueden más. Amutuy, sin mendigar. Ahí están festejando los del sable y la cruz. ¿Cómo me despojaron sin ninguna razón, sometiendo a mi raza en el nombre de Dios? ¿Con qué ley me juzgaron? ¿Por culpable de qué? ¿De ser libre en mi tierra o ser indio tal vez? ¿Qué conquista festejan que no puedo entender? Amutuy, soledad, que mi hermano me arrincona sin piedad. Vámonos, que el alambre y el fiscal pueden más. Amutuy, vámonos, Amutuy, Amutuy, Amutuy, Amutuy, Amutuy. La mariposa. Hola, yo soy Julia, me encanta el programa, siempre lo escucho. Beso grande. Qué grande, Julia, está siempre ahí prendida al aire de FM Los Coihues. Le mandamos un beso a esa enorme oyente de aquí, de esta radio de la 105.5. Y vamos a volver rápidamente aquí a la Junta Vecinal. Vamos a agradecerle, hoy no le dijimos gracias, Emilia, muchas gracias. Emilia, Emilia, qué grande, Emilia. Gracias, Emilia, por permitirnos que los compañeros y compañeras estén aquí en el salón, ¿no? Que estén participando. Sí, Acá también le mandamos un saludo, un fuerte abrazo, un agradecimiento por cedernos, prestarnos, aguantarnos en el lugar. A toda la junta de los Coihues en general y a Emilia principalmente. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? Tino, no dijiste ni pío, pero decís que querés pedir un tema. A ver. Quiero pedir un tema de Chayán. Voy a saludar a Fer Paine. A todos los compañeros, operadores, operadoras, apoyo principal, y un tema Chayán. Un tema Chayán, sí. Bueno, muy bien. A ver, estoy acá con Lili. Lili quería comentar algo respecto a los talleres. ¿Qué talleres está haciendo usted? Bueno, yo estoy, bueno, me gusta pintar, ahora me sale una tacita, hice una tacita, más o menos me salió, y bueno, estoy, me gusta cantar, ayer canté, bueno, me salió unas cosas cantar, y bueno, el maestro le gustó mi canción. Y bueno, estoy acá y bueno, me gustó allá. Y bueno, todo salud a ustedes y bueno. Y quiero un tema. Un mexicano. Gracias. A ver, usted, todos estos talleres que comentó que hace en Misiones 75, barrio El Nireco, ¿cómo llega? ¿De dónde vive usted? Ah, no, yo vivo en el barrio Balbina. Y bueno, no me gustó mucho la escuela y me gustó más el taller acá y me gusta más acá. Y la escuela, bueno, por eso la dejé, no estaba muy bien, bueno. ¿Cuántos años tiene Lili? 46. ¿Y si toma el colectivo todos los días del barrio Malvinas al Tanireco para ir a los talleres? No, yo Malvinas. Me tomo el 80, me bajo al centro y me tomo el 60 para ir a la otra escuela. Dos colectivos. Dos colectivos. Caramba. ¿Cuánto está el pasaje en colectivo hoy? Y ahora no sé. Yo estoy con el pase de la escuela para cuatro viajes, no sé. Pollo, ¿me escucha? Sí, dígame. ¿Está parado usted? Sí, estoy parado. ¿Me agarro? 96 la jóvenes pelota. Pesos. 96. El boleto. Sí. ¿Ida y vuelta, dice usted o no? No. Sí. Ida y vuelta, 96 más 96. La pelotita. Pollo, dígame. Los invitamos a todos el sábado a la mañana, a las 11 de la mañana, a Camino Abierto. ¿Por qué? ¿Qué ¿Por pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Los esperamos, están todos invitados. Concierto coral de todos los tiempos Buenos Aires, dirigido Santa Coloma. A las 11 de la mañana, el sábado que viene, Misiones 75, detrás de Piletas del Nahuel. Invitan Fundación Arelauken, Camino Abierto y ACUFA. Está buenísimo, ¿no? Muy bien. Sí. ¡Qué ¿va? Buena novedad! Sí, sí, sí. Concierto bien, coral el sábado. Entonces estamos con la actividad. Perfecto. Sábado a la mañana. Siguiendo con las invitaciones, con las novedades. A ver, Lili, se había olvidado algo. ¿Qué quiere decir ahora, Lili? Otra cosa. La comida me encanta. Me gusta así comida. Y el sábado, bueno, me tocó así comida ahí en la escuela. Y la comida, todo diferente comida. Y un día voy a venir, voy a hacer una pizza. ¿Por qué tuvo que decir comida? ¿Por qué tuvo que decir pizza? Bueno. A esta hora, siendo las 12:46, bueno. Esto es adrede lo que está haciendo, ¿no? Pero la pizza acá se hace acá, ¿eh? Va, sí. No, se trae acá. Sí, sí, ahí, sí. Nosotros, sí, acá con Raúl estamos trabajando. Voy a hacer con mi mano y ahí, voy a limpiar, me lavo la mano, ¿no? Perfecto. Acá con Raúl estamos trabajando en bromatología. Tenemos que fiscalizar la calidad de la totalidad de los alimentos. Sí, sí, sí. Bueno, va a haber que probar esa pizza que tanto habla Lili, que le parece que le tiene buena mano para la cocina. Bueno, a ver, espera un segundito, por favor. Siguiendo con las invitaciones, estamos acá con José Luis, que tenía algo para comentar respecto a una fecha muy particular. Para empezar, a ver, pongamos contexto, José Luis, ¿dónde vivís vos? Dinahuapi. ¿Vos viajás de Dinahuapi a Camino Abierto? O sea, hoy te viniste de Dinahuapi a Nireco y de Nireco a Los Coihues. Sí. Para venir al programa de radio. Así es. Dos colectivos. Dos colectivos nuevamente. Bueno, pues quiero ver quién hace más kilómetros que vos, ¿eh? Si te cuento los kilómetros que hice pues, los miércoles, la verdad que está para un aplauso generalizado. Sí. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué novedad, qué querés comentarnos en esta Radio La Mariposa del miércoles 5 de octubre? Nada, que el municipio de Inahuapi puso en el Facebook que se hace un abrazo al Limay. El 11 de octubre. Que tiene que ver con la recordación del primer abrazo al Limay, que yo estuve ahí, ¿eh? Yo era más chiquito, pero estuve ahí. Ah, qué bien. Sí, sí, sí. No quiero preguntarte hace cuántos años, Raúl. No, eso es una pregunta. Digamos que había mucha gente, yo lo vi por fotos. Había mucha gente, banderas argentinas, cantamos el himno, abrazamos al río, estuvo buenísimo. ¿Y por qué era que se hacía este evento? Por algo que tenía que ver con las hidroeléctricas. Ajá, claro, sí. Totalmente. Creo que ahí convocaba a Comunidad de Lima y otras organizaciones ecologistas. Muy fuerte, me acuerdo, fue como una especie de poblada, fue una cantidad de gente impresionante. Entre ellas Piuqué también ya existía. Piuqué también, mirá, sí, tiene larga data. Sí, pero te voy a pedir que te vengas más acá porque si no me voy a acoplar. Bueno, como cierre, si les parece, vamos a esta especie de distancia que ya nos tenemos acostumbrado, que es la lectura de poesías, el momento literario, el momento en que van a leer acá dos o tres usuarios diferentes poesía como para cerrar el programa del día de hoy. ¿Qué les parece? Buenísima, en vivo desde la Junta Vecinal Los Coihues. Bueno, a ver, ¿de quién es la poesía? De Graciela Cross es el poema. Bien, perfecto. ¿Cómo se titula? Un día sueco. Bien. Yo, Rolly. Tengo 156 tulipanes en el jardín. El pasto está crecido. Le hace falta un buen corte. Esta mañana vinieron las bandurrias, el gato Calfat y el vecino. Los habitantes teros y zorzales. Hasta un rato era un día de sueco. Como relata nuestra broma doméstica. Un poco de sol y aire frío, ahora la llovizna y aún la claridad. Bien, Dolly. De Graciela Cross. Bien, perfecto, muy bien. A ver, un aplauso a la compañera. Bueno, vamos con Emilio. Emilio, ¿cómo se titula y quién es la autora de la poesía que va a leer a continuación? Regreso a las invernadas, de Graciela Cross. Orquídeas en el supermercado. Entonces te vi, como en una película francesa de lejos, comprendiendo... orquídeas en el supermercado. Te vi de lejos con más calidad que nunca. Sentí como algo que estaba quieto otra vez se movía en mi pecho. Las orquídeas no merecen estar entre las abejas y paquetes de arroz. Sin embargo, ahí están. Y gente como vos la compra para alguien que, lamento decirlo, no soy yo. Ahora me pregunto si me siento pariente de esta orquídea de supermercado. Por eso, de no estar donde debería, a todo es un efecto engañoso de película francesa. Gracias, Emilio. Bueno, ¿alguien más quiere leer antes de culminar la sección, de culminar el programa? ¿Tenemos la última? Bien, a ver, Estela, ¿qué nos va a compartir? Un pensamiento de Luis Hay. Ayudo a crear un mundo donde estemos a salvo, al amarnos los unos a los otros, dedicados para todos, compañeros de Camino Abierto. ¡Qué bueno! Qué bueno. Uno de mis sueños es ayudar a la creación de un mundo en el que estemos a salvo al amarnos los unos a los otros, donde podamos ser amados y aceptados exactamente tal como somos. Es algo que todos queríamos cuando éramos niños, que nos amaran y nos aceptaran exactamente tal como éramos. No cuando llegábamos a ser más altos o más inteligentes, o más bonitos o más bonitas, o a parecernos más a nuestro primo, a nuestra hermana o al vecino de enfrente. Lo que queríamos era que nos amaran y nos aceptaran exactamente tal como éramos. Crecimos y seguimos queriendo lo mismo, que nos amen y nos acepten exactamente tal como somos, aquí mismo y ahora mismo. Pero no vamos a conseguir que nadie lo haga si nosotros no somos capaces de hacerlo primero. Cuando nos amamos a nosotros mismos, se nos hace más fácil amar a los demás. Cuando nos amamos a nosotros mismos, no nos hacemos daño ni se lo hacemos a otras personas. Nos liberamos de todos nuestros prejuicios, de la creencia de un grupo u otro no es como debiera ser. ¿De qué nos sirve? Cuando nos demos cuenta de lo increíblemente bellos que somos todos, obtendremos la paz mundial. Un mundo donde todos estemos a salvo al amarnos los unos a los otros. Muchas gracias. Bueno, caramba, lindo momento para compartir acá en Radio La Mariposa, mientras todos ya se preparan a tomar el colectivo de las 13 horas. Les mandamos un fuerte abrazo ahí a los conductores, gracias Raúl, gracias Fabián. Gracias a vos, Pollo, gracias a los usuarios que compartieron todo lo que compartimos en esta mañana de radio. ¿Y te parece que cerremos con un corrido mexicano, que es lo que pidieron por allá? Dele nomás. Ahí lo esperamos. Perfecto, para la señora que se toma dos colectivos para asistir todos los días a Camino Abierto, este corrido mexicano que se llama, ya te digo, Calibre 50, la banda, Corrido de Juanito. Casi 14 años sin ir a mi tierra, a donde nací. Ya todo ha cambiado, le ruego a mi Dios no se olviden de mí. Se murió mi madre y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere venir. Y yo sin poder ir, y yo sin poder ir. Trabaje y trabaje, tengo muchos días que no miro el sol. Mis hijos son grandes y no les entiendo, no hablan español. No han sentido miedo aquel que no ha visto una camioneta de migración o una deportación o una deportación. De botitas y sombrero me miran seguido por el freeway. Jardinero, cocinero, igual me la rifo, dirán anyways. Y aunque me miren pa' abajo, la cara levanto empinándome un bote. Como quiera soy amigo y también mexicano, mexicano hasta el tope. Y con mucho cariño, de parte Calibre 50, corrido para toda la raza. La

¿Cómo dice la letra esta? Espere, espere, que ahí estaba cantando Moyo, va de vuelta. Me pongo mi uniforme y vos me das de morfar. Eso cantaba Moyo, Divididos, El Burrito. Última canción que alcanzó a entrar en este programón de Radio La Mariposa. A ver, a ver, a ver. Y nos estamos yendo ya del aire, ¿no, Raúl? Falta poquito, falta poquito. Nos escuchaste a través de fmloscoibos.redenfoques.com.ar. Nos retransmiten desde Buenos Aires, nos retransmiten desde el barrio El Frutillar, desde la ciudad de San Carlos de Bariloche, y dejaron mensajes a través del 2944-784040. Qué buen programa, decíamos ahí afuera de micrófono con el Pollo. Se abrió el juego, se abrieron las declaraciones respecto a los últimos, las últimas informaciones que sucedieron acá en Villa Mascardi, en la ciudad. Es muy diferente escuchar a usuarios de Camino Abierto que prender la tele y ver algún canal nacional, ¿no? Obviamente es muy diferente. Totalmente. Nos vamos entonces, volveremos aquí al aire de FM Los Coihues el próximo miércoles en el aire. Yo, mire, tengo que confesarle algo, el próximo miércoles usted me va a ver por ahí con algunas canas, porque bueno, en el medio voy a estar cumpliendo años, así que me va a ver así un poco más canoso. Ya dio vuelta a la tierra otra vez más. Ya di vuelta a la tierra. Tengo más vuelta a la tierra yo que, no, mire, no me, que la luna, así. Bien. Bueno, estimado, muchísimas gracias. Ahí estaban los compañeros y compañeras en la parada del 50. Esperemos que el 50 los reciba en horario y tiempo porque tienen que ir a... a comer a Misiones 75. Les recuerdo a los usuarios y a los que están escuchando este programa, si quieren ir, entrada libre y gratuita, un coro a las 11 de la mañana allí en Camino Abierto. ¿Qué tal? Alucinante, muy alucinante. Lindo. ¿Le parece que nos vayamos antes? No sé, a mí no me acuerdo el amigo Marco qué tema había pedido del show de Palladium, de Los Redondos. Yo no sé si usted tiene cualquiera, ahí. Había dicho cualquier tema. Bueno, nos vamos a ir entonces, como corresponde, que en esta época todavía no era el tema de cierre de los recitales de Los Redondos. Nos vamos a ir con un jijiji, ¿le parece? Me parece genial. ¿Y usted estuvo ahí? No, en Palladium en el 86 todavía no había debutado. Yo debuté en el 88 con Los Redondos. Ahí va. En el 86 todavía no había andado. Algún amigote sí me decía, mirá que hay una banda que está re buena. Yo lo conocí en Hessel, en un boliche llamado Massachusetts, que era en un primer piso, que algún día le voy a contar. Un antro total. Sí, algún día le voy a contar. Un bueno, antro. Nos vamos con Jijiji entonces. Nos vamos, que tengan una buena semana. Corriendo a la deriva. No lo soñé. verdad realmente entretenido. Vas en la oscura multitud de prevenidos, tiranizando a quienes te han querido. Aquí compartimos otro programa de Radio La Mariposa. Un espacio creado por el Hospital Sanar Bariloche. Usinas Culturales Río Negro. Y Camino Abierto. Hasta la semana que viene. Ella vive en la montaña, monte poder asustó. Siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Haz que tu sala vibre en menos día de color. Deja la ventana abierta, es mi canción. Dile que esto es la radio.